Un rayo de sol, acaba de surgir ahora mismo en el estudio central de Candil Radio. Como es habitual, cada semanita, amigos y amigas duneros y duneras, todos y todas, llega el planeta Duna, comandado por David Caparrós, aquí presente. Hola, David. A sus órdenes. Y Juanma Beltrán. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, hijos míos? Pues muy bien. ¿Para qué vamos a decir otra cosa? Pues eso. Pues yo nada. Estoy sentado. ¿Para qué no me vamos a quejar? Pues igualmente, ¿para qué? Si no, es tontería. Vale, si no vale para nada quejarse. ¿Sabes el chiste tú de un ciudadano cubano al que se le pregunta: ¿y qué, por Cuba cómo os va? Dice: pues no nos podemos quejar. Dice: bien, ¿no? Dice: no, que no nos podemos quejar. Vale, pues igual, sí. Por lo mismo. Pues eso, vamos a saludar también a Madre, al frente de todo el equipo, gran ordenador de a bordo del planeta Duna. Madre, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, amiguitos del planeta Duna. Perdonadme, pero aún estoy aterrizando. Jejeje. Bueno, no se preocupe, es normal. Estamos aquí con cambios bruscos de temperaturas. Es una de sus funciones. Decir la dirección y aterrizar la nave. La Duna.net en internet, la Asociación de Jóvenes Dibujantes y Guionistas de Cómics de Almería. Y el correo electrónico, ¿se lo preguntabas a Madre y a puestos? Sí, que trabaje. Está deseosa ella, está dando brincos y todo. A ver, correo electrónico, Madre, cuando quiera, por favor. Nuestra dirección de correo electrónico es info.laduna@gmail.com. Perfecto, nada, todo dicho. Cada vez le sale mejor. Sí. Pues muy bien, pues bien. Empezamos el repaso, las novedades. Bueno, empezamos del mundo mundial del cómic, comiquero. Con, bueno, una nueva edición del concurso provincial de la provincia de aquí de Almería, sí. De que organiza la Diputación, que llega ya a la sexta edición. Un concurso ya de trayectoria. Cómo ha crecido, ¿eh? Fíjate, sí. Parece que fue ayer la quinta y estamos ya en la sexta. Y nada, bueno, como siempre, el negociado de juventud de la Diputación de Almería convoca este concurso, en el cual podrán participar los jóvenes y las jóvenes de 12 hasta 30 años. A título individual o colectivo. Pero ya con 30 añitos, ya. Vale. Sí, hombre. Ah, sí, joder, somos jóvenes. No me diga eso, tío. Me sale como tío. Que entonces yo qué soy. Nacidos as o residentes as en la provincia o de Almería. Las siguientes categorías. Se hace una categoría. Os. De jóvenes y jóvenes de 12 a 15 años. Una segunda categoría de 16 a 19. Y una tercera categoría de ya de los que son menos jovencitos de 20 a 30. La solicitud de participación se presentará en el boletín, con el boletín de inscripciones, el registro general de Diputación o en el registro del área de Igualdad y Juventud, con horario de 9 a 2 y con fecha límite al 30 de mayo del presente. Perfecto. Bueno, tenemos menos margen, ¿no? Esta vez no tenemos plazo para dentro de una semana ni... No, tenemos como tiempo. Como en tenemos otras ocasiones. Registro de Diputación, que como todo el mundo sabe, y el que no, pues lo advertimos aquí, una vez que penetras en Diputación Provincial de Almería, en el vestíbulo, digamos, hay un señor muy amable, siempre uniformado, o señora en su defecto, que te pide el DNI. Vayas a lo que vayas a la Diputación Provincial, tienes que dejar el DNI, hasta que salgas y ya, el hombre, si se fía de ti, pues te lo devuelve. Si no, ya veremos qué pasa. Y si no puedes salir, tienes que quedarte. No, pues te quedas allá. La situación está así de gente. Es que no puedes salir. No puedes salir, tío. Es horrible. O sea, que cuidadito si vamos a Diputación, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Bueno, yo sé que lo que a ti te interesa son los premios. A mí sí. Pero te voy a decir otra cosa. A pesar de que en este concurso... Tú sí, ¿en qué categoría? ¿En la primera ya no? ¿En la primera cuál es? La primera de 12 a 15 por los pelos. Por los pelos, ¿no? Esa no, por los pelos. Bueno, pero en alguna seguro que puedes. Yo nunca mejor dicho por los pelos, ¿eh? Hemos visto la primera categoría de 12 a 15 años. Sí. Tiene un primer premio dotado con 250 euros y un segundo dotado con 150. Y el jurado podrá conceder hasta un máximo de 10 accesis. Joder, qué panza. Dotados cada uno con 100 euros, que les sobra. Bueno, 100 euros. Muy bien, está muy bien. Bueno. La segunda categoría, de 16 a 19, tiene un primer premio a la mejor historieta, lo demás no sea que era. Dotado con 300 euros. Y un segundo premio dotado con 150. Aquí no hay tanto accesito. No, la verdad que no. Y para los más mayorcitos, de 20 a 30 años, un primer premio a la mejor historieta dotado con 500 euros y un segundo de 250. A todos estos premios se le aplicará el descuento correspondiente según la legislación vigente. Perfectamente. Que rima. Y bueno, en este ya como detalle, no decir que el cartel de este sexto concurso provincial de cómic ha sido elaborado por dos socios de la Duna, el dibujo Antonio López, Paisano mío, y sí, Y la maquetación, en el arte final de maquetación, nuestro amigo, colaborador, maquetador de la duna, Juan Carmona. El inscrito, el de los dedos vertiginosos en el ordenador. Totalmente. Perfecto, pues un certamen muy apañado este, vamos, más que certamen, este concurso de cómics de la Diputación Provincial de Almería. Más información muy pronto en laduna.net. Sí, no, yo creo que está ya en la página, ¿verdad? Está ya. Sí, en la duna está. Ahí, verdad, mira, está aquí. Y también, por supuesto, en la página web de la propia Diputación Provincial de Almería, que es dipalme.org, ¿vale? Org. La página, dirección de la Diputación Provincial. Está muy bien este concurso, cada vez está un poquito más arraigado. Y bueno, supongo que ganando un poquito más de prestigio. Muy bien. Vamos a irnos a otras cuestiones menos locales y más. Pensé que nos íbamos ya, tío, qué susto. Más nacionales. No. Ya. No, ya hablábamos, bueno, la semana pasada lo recordábamos, la anterior fuimos cuando estuvimos hablando del salón de Barcelona. Sí, es que el salón. El salón de Barcelona, sí. Del cómic. Muy bien, me gusta ese acento. Muchas gracias. Y nada, pues quería hoy mencionar los ganadores de los premios. Anda. Bueno, aparte de, ¿no? Yo creo que en general todos los medios han coincidido en que ha sido bastante exitoso esta edición del salón. Pero bueno, nosotros vamos a recordar, vamos a mirar los premiados un poquito como referencia, porque de aquí se pueden sacar temas, cosas interesantes. Interesante. Sí, sí, hay cosas a tener en cuenta, ¿no? O sea, a lo mejor hay gente que no esté de acuerdo con la calidad o la representatividad de los premiados, como ocurre, por ejemplo, mucha gente del cine que dice que los Oscars, pues no quiere decir nada. Pero en general suelen ser películas que se pueden llegar a tener en cuenta. En este caso, el Gran Premio del Saló, en reconocimiento a toda una trayectoria profesional, no sé si te acuerdas, que no lo sabíamos, normalmente se sabía con mucha antelación, pues bueno, no sé si han querido dar una sorpresa al hombre, ha sido Pascual Ferri. Pascual Ferri. Sí, bueno, hablaba un poquito de él, como este es el premio con más solera, digamos. Más solera. Se da al autor por toda su trayectoria. En este caso, un autor bastante joven, porque es del 61, bueno, bastante joven dentro de lo que es este tipo de premios. Pascual Ferrandiz Arroyo, que se introdujo en el mundo del cómic a mediados de los 80, publicando como autor completo en una larga lista de revistas, de historietas como El Jueves, Pulgarcito, TVO, un clásico. Y también en cómic, o además lo de autor, como en Totem, Zona 84, Cairo o Madrid. Curiosamente, este hombre no es la primera vez que obtiene un premio aquí, porque Crepúsculo, que es del 89, recibió el premio al mejor autor revelación del Salón de Cómic de Barcelona, precisamente. O sea que ha sido el autor revelación y precisamente también a la trayectoria profesional. No sé si todo el mundo tiene... puede presumir de estos dos premios, que quizás sean el principio y el fin, ¿no?, de la carrera de un profesional. Yo desde luego no. Bueno, espero que no sea el fin. Esperemos, claro. Normalmente la gente, cuando dice que te dan un premio a toda la trayectoria, siempre se echa la mano a la cabeza como diciendo: madre mía, ya me están enterrando. Fíjate que es lo que tú comentas. Se me ha venido el Festival de Cine de Donosti, durante algunos años, el que te otorgaran el premio a toda tu carrera, es decir, era síntoma claro de que la palmabas. Te estaban sepultando ya. Pasó con Bette Davis, pasó, creo, con el llorado y recordado Francisco Umbral, y con otro actor más, no recuerdo ahora mismo el nombre, pero también ocurría. ¿No quitaron el premio? No, lo seguían dando, pero claro, el premio gafe, ¿eh? Ya cuando sonaba el teléfono con el prefijo de Donosti, algún director o actor o actriz no lo cogía directamente. No, nosotros esperamos que Pascual Ferri siga trabajando. Era como la llamada de The Ring, ¿no? Que siga trabajando mucho. Los interesados en conocer a este autor, pues pueden encontrar muchas cosas, porque a partir del 95 empezó a trabajar en Estados Unidos, para editoriales estadounidenses, para Marvel, por ejemplo, con personajes de primer orden como X-Men o Daredevil. Y en el año 2000 empezó ya con DC, donde parece que le tiene un poquito más de estima. Hizo un par de trabajos menores de Superman y después asciende a la liga regular de Paco Axel. Rabal, que he dicho yo, Paco Umbral, creo, antes. Paco Rabal, el actor, y Anthony Perkins. Muy bien. Bueno, de todas maneras, estaba hablando de cómic. Bueno, sí, perdón por el y bueno, recomendar quizás de la obra de Pascual Ferri publicada aquí en España, pues precisamente El Crepúsculo, que decíamos antes, Sebastián Gorza, La Ruta de la Medusa o Octubre. Mola. Sí. Octubre se dice, ¿no? Otro premio. Premio a la mejor obra extranjera publicada en España en el 2007. A ver. ¿A que no sabía a quién se la han dado? Me la estoy imaginando. No lo voy a decir porque soy un tío muy prudente, pero... Hoy, además, que esto es un poco temático, el planeta Duna, vamos a estar hablando bastante de italiano, y en este caso es el italiano Gippi, que publica, sin sentido, una obra que ha titulado S. No sé, ¿hemos hablado de S? No me suena. No me suena, ¿no? Tampoco, la verdad. Bueno, más pillado, ¿eh? Bueno, de todas maneras, sí, pero la inicial es el título de la obra, de este italiano. Sí. Se trata de una obra autobiográfica en la que el autor vuelve a su infancia y adolescencia. En ella nos presenta los testimonios de sus padres sobre la Segunda Guerra Mundial, más concretamente sobre el bombardeo de Pisa en agosto del 43. Con las fuerzas aéreas americanas, y bueno, los recuerdos de un hombre por el que sintió mucho amor y admiración, pero con el que también tuvo muchos conflictos, que era precisamente su padre. Una obra esta intimita. Me suena a Maus. Sí, y además, bueno, y además que tiene una calidad, se ve que gráfica muy interesante, porque está hecho con acuarela y dicen que es preciosa. Lo digo por la temática, ¿no? Sí. La Segunda Guerra Mundial, la relación con el padre. Sí, exactamente. Me ha recordado. El ambiente, por lo mismo, tiene también una línea. Sí. Premio a la mejor obra del autor español 2007. No me atención. Un redoble, espera. Hace tiempo que no utilizamos el redoble, hombre, que es un clásico. Métele el redoble, que además está, creo que la recomendó David en una ocasión. Vamos a poner redoble. ¿Quién será? ¿Eh? A ver. Arrugas. De Paco Roca. Anda, Paco Roca. O Paco Roca. Sí, esto lo editó Astiberri en el 2007. El valenciano Paco Roca abordó con Arrugas, está más delicado, hasta ahora escasamente tratado en el cómic, como era el Alzheimer y la demencia senil. Esta sí la comentamos. Sí, tuvimos novedades. Las novedades. Sí, señor. Interesante. Precisamente, esta misma obra, Arrugas, de Paco Roca, se llevó también el premio al mejor guión de autor español. Con lo cual, esta vez sí que coincide, como suele decir David, que es extraño que la mejor obra no coincida con el mejor guión, y en este caso sí coincide. Sí, y además el mismo autor, ¿no? Porque el guionista es el mismo, ¿no? Claro, sí. Es una obra de este autor, nada más. Pero bueno, ha coincidido el mejor obra y mejor guión a Rucas, de Paco Roca. Sin embargo, el mejor dibujo ha correspondido, premio al mejor dibujo de autor de español de 2007, a Roger Ibáñez, con Jazz Maynard 1, Home Sweet Home. Esto lo editaba Diabolo Ediciones. Bueno, que conozca más que la trayectoria un poco de Roger Ibáñez, hizo tiene un estilillo, empezó haciendo cosas de manga, luego ha estado haciendo cosas también de cómic erótico, y bueno, si realmente su cómic yo creo que se ha desvinculado un poco de lo que es la línea pura del manga, y ya es un poco mezcla, y a mí me gusta mucho más esta línea, en este caso con Jazz, ¿no? Del jazz. Sí. Jazz Maynard, que es un trompetista canalla y exquisito, ladrón de guante blanco, que en Home Sweet Home es el Home Sweet Home, hogar dulce hogar, es el primer volumen de una trilogía ambientada en Barcelona, el personaje este, Jazz Maynard, nació y se crió en el mítico barrio barcelonés de Raval, y las malas compañías laburaban un destino seguro en la cárcel o en la morgue. Y un día decide abandonarlo todo y marcharse a Estados Unidos. Y pasado 10 años, vuelve y encuentra el barrio donde se vio crecer, y todo sigue allí sin que haya cambiado. Una historia que sigue esta línea, y que, bueno, el personaje este, yo lo que he estado mirando, tiene incluso foros de admiradores y todo, ¿no? El personaje este, que se ve que es muy atractivo, el trompetista, este canalla, un ladrón de guante blanco, una línea muy, un estilo muy muy exquisito también de este autor. Fantástico. Y bueno, vamos a mencionar unos cuantos premios más y ya terminamos con este repaso a lo que ha sido los premios del Salón de Barcelona y de estas obras, que yo creo que están bastante interesantes, ¿verdad? El otro premio más, sí, no, este además que es gracioso. El premio Joseph Touten al autor revelación 2007 ha sido para Carlos Areces. O sea, a lo mejor suena. Sí. Él firma como dibujante, porque es actor, humorista y dibujante. Como dibujante firma como Carlos, con dos puntitos encima de la O. Ya sé quién es. Ha colaborado, sí, favor, colaboró para fanzine, ¿sabes quién es? ¿No? No, en serio. Sí, ¿no? Sí. Hombre, por la fanzine a lo mejor no lo conoce tanta gente, porque los autores que somos andadores de fanzine no somos especialmente conocidos. Este colaboró en Frenzy, Cabeza Abajo y Buen Provecho. Pero ha autoeditado incluso cuentos. Pero quizás se le conozca sobre todo más por las páginas fijas que tenía en la revista Mr. K, que se llamaban 6 flashes de magnesio, que hasta que desapareció la revista en el 2007. O La Gran Ilusión. Anoche soñé que volvía Manderley. No me digas. O En el Jueves también ha publicado, quizás es donde más se le conoce, En el Jueves, que es con una tira que se llama Ocurrió cerca de tu casa. Y ahí lo conozco yo. Con un humor desconcertante, un tanto casi muy graciosa. Sí, sí. Pues este autor. La recopilación de sus primeras páginas para el jueves está editada bajo el título Ocurrió cerca de tu casa, uh-huh. sabe Dios, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, también mencionar que ha participado en varios sketches del programa mensual de humor La Hora Charante, así como el programa La Muchacha de Anuí. Es uno de esos que aparecen, uno así o menos bajito, un poquito calvo de recordete. Y este hombre es totalmente una persona... Como se diría, multiuso, ¿no? Ha aparecido en otros programas de noche también, es decir, como colaborando, ¿no? Y haciendo sketches también. Sí. Bueno, ya perfecto. Mencionando a otros tres premios más, por ejemplo, el premio a la mejor revista española ha sido Manglar, el premio a mejor fanzine. Oh, qué pena. No ha podido ser. No ha podido ser. No me digas que no ha sido. No ha sido Rantifuso. No ha sido Rantifuso. Vaya, por favor, por favor. Ha sido fanzine enfermo. ¿Mm? Y premio a la divulgación de cómics a Manuel Darío. Es que se estaba enfermo, pobre tico. Claro. Y ya está, ¿no? ha sido empatía, eso como lo del Getafe, tú ibas con él. Para que se venga para arriba, claro. Normal, muy bien. Bueno, ya, bueno, hay también votaciones populares a premios, algunas coincidido, lo que es la votación popular con los premios oficiales. Bueno, uh-huh. Como no tienen dotación económica, pues no nos interesa. Pues eso. Pasamos, o sea, lo que le gusta a la gente da igual, si claro. No son tan pasta. Pasamos por encima de eso, claro. Han sido los premios destacados, amigos, en el Saló del Cómic de Barcelona. Barcelona, recientemente celebrado en la ciudad condal. Aparece justo debajo de la radio la traducción al castellano, y a otros idiomas también del Estado español, obviamente. Muy bien, ¿algún dato más de la actualidad en la Duna? No, yo creo que me he separado. A ver. Me estaba repartigando, solazándome en mi bien, no, bien. Mi discurso no, ya, por esta semana tenemos suficiente. Muy bien, amiguitos, pues pasamos directamente a las novedades en Moviola, calle Minas de Gádor número 5, tres añitos han cumplido hace bien poquito y estamos todavía, pues ya digo, con la resaca de esa fiesta de cumpleaños, que fue fenomenal. Te tengo que decir que si la gente tiene publicidad esta que dieron, que todavía es válida, que siguen dando, haciendo descuentos con esa publicidad que repartieron. Con motivo del tercer aniversario. Yo todavía tengo un globo de la fiesta de cumpleaños. ¿Tiene fecha todavía de caducidad eso? No, de momento no, pero mejor hoy. Toda la vida. Mejor, memoria, claro. No sabemos. Bueno, pues amigo compañero Juan Manuel, la semana pasada en solitario, se encargó de empezar a hacer el repaso de la larguísima lista de novedades. Bueno, en solitario, ¿sabes? Sí. Perdona que te diga, pero vamos, lo que es en solitario, él solo... Sí, bueno, claro que le ayudaría. Vale, ya está, yo no ya está, nada. Ya está. Que sí, no me lié. Que ya dijimos que era la lista de novedades que aparecían a raíz de Salón de Barcelona, era sustanciosa, y que entonces pues lo que hicimos fue partirla un poco por editoriales. Uh-huh. Y le toca el turno, esta semana vamos a repasar un poquito lo que ha sacado Planeta de Agostini. Uh-huh. Que es casi todo, si no todo, por lo que estoy viendo aquí, recopilatorio. No tiene nada de novela. Empezamos por la obra de recopilación del autor Enrico Marini, La Estrella del Desierto, editada con todo el lujo que se merece. Esto es un clásico del western belga, a pesar del nombre de este hombre, que todo el mundo debería leer. Seguimos también con otro recopilatorio, en esta ocasión de Camelot 3000, la obra de Mike Barr y Brian Boland, que escribieron su nombre con esta obra, la historia del cómic. Ahora se presenta por tradición de lujo, todo aquí con mucho lujo, claro, para que la gente se deje la pasta. Es una obra de ciencia ficción que recoge las leyendas artúricas y que en su día marcó un antes y un después en el cómic de superhéroes. Y si no, que se lo digan a Marvel, que tomó bien nota de esta obra. Bueno, tenemos que decir que Planeta de Agostini es DC, lo que edita. Sí, una cosa extraña. Al principio Planeta de Agostini tenía los derechos de Marvel, los perdió, se los llevó... Panini, y entonces le quitó lo de DC a Norma. Sí, DC era Norma, no sé, yo no sé cómo por dónde andan ya, porque esto de los derechos de los cómics americanos en España, pues cada año así cambian. Así un poco. De hecho, creo que Panini se llevó los de Marvel, que los tenía Planeta Agostini desde siempre, pero tenía un plazo de caducidad. Claro. Y cuando se quedó sin Marvel, pues Planeta Agostini se ve que se los quitó a Norma, que tenía los de DC. Esto se lo sortean. Yo creo que como los futbolistas, ¿no? Sí, sí, es decir, acaba el contrato, pues oye. Pues están en el mercado, claro, luego llegan otros, le ofrecen más y ya está. Bueno, seguimos con otra recopilación. En esta ocasión, bueno, pues aquí el señor Alan Moore, que tiene que estar presente en todas las semanas. Otra vez Alan Moore. Da igual lo que haga. Da igual lo Alan que Moore. Haga. que Alan Moore. En esta ocasión fue un recopilatorio, pues nada, pues que han recopilado la obra de Superman que escribió este buen hombre. O sea, la etapa de Superman cuyos guiones estaban escritos por Alan Moore. Es el Superman más vulnerable, nunca antes visto. Y bueno, pues se dice que si esta etapa de Alan Moore no fue demasiado larga, se hubiese alargado algo más, hoy en día hubiese quedado en segundo plano el Superman de Vine. Pero no fue así, fue un poquito corto. Bueno, menos mal. Y en fin, así por indicar otros títulos a tener en cuenta dentro de esta misma editorial, pues tenemos más reediciones, por ejemplo, de Batman Año 1, el famoso cómic de Batman de Frank Miller, o guionizado por Frank Miller, o el Batman El Largo Halloween, de Jeff Loeb. Uh-huh. Y también La Muerte de Superman. Anda. Lujoso volumen. Aquella, no me lo eso digo. Sí que dio que hablar, ¿eh? Sí. La Muerte de Superman. Tío. Yo no me enteré. ¿No? ¿Tampoco? En su momento, sí. Un lujoso volumen para narrar una historia creada comercialmente con el interés de resucitar a un personaje que ya había muerto mucho antes. Sí, vamos, comercialmente. Vale. El marketing funcionó y La Muerte de Superman significó su renacimiento. A título de anécdota, esto es una anécdota curiosa, podemos indicar que en su día el colectivo de padres de hijos con síndrome de Down protestaron por este cómic, ya que el malvado que mata a Superman tenía el mismo perfil psicológico que un afectado por síndrome de Down. O sea, una cosa muy curiosa. Vaya. Y los padres decían que tenían miedo que los otros niños llamaran a su hijo asesino, antipatriota, o sea, estas cosas de la América. Los americanos son así. Todo quedó como una anécdota que no llegó a más, o lo mismo, ¿no? Ni fue una anécdota y fue nada más que parte del marketing de... Pero me parecería demasiado un poco... Se de mal gusto. De mal gusto, de tal, ¿no? Claro. Bueno, el caso es que significó millones de ejemplares vendidos en muy poco tiempo en esta obra. Y ya para terminar, este repaso a las novedades de Planeta D'Agostini, que no son novedades porque son todas reediciones, una recopilación, para no perder la costumbre, de la revista Mad, en clásicos Mad. Mad, no sé si la gente aquí en España lo conoce mucho, pero es la primera revista de humor gamberro de carácter político. Sí, señor. Y eso es por lo que después en España fue el jueves, pues fue Matt en Estados Unidos mucho antes. Uh-huh. Y bueno, pues uno de los fundadores de Matt fue el dibujante Wally Wood, que cayó en desgracia a merced a que, bueno, la política con el Comic Code se cargó gran parte del material en el que trabajaba este hombre, porque era muy aficionado al erotismo, al terror, a cosas muy sangrientas, un poco gore, y entonces el Comic Code, que fue una especie de censura que se instauró en Estados Unidos en los años 50, pues terminó con muchas publicaciones, y entre ellas como con la obra de este buen hombre que no volvió a levantar las cabezas. Uh-huh. Salvo pues eso, para formar esta, refundar esta revista junto con otros autores, y pues protestar airadamente contra la política del gobierno de por aquel entonces. Uh-huh. En fin, es una revista pues de sátira política y social, muy antisistema, muy digamos, ¿no? Muy importante. Un personaje, yo creo que Javi lo tiene en su lista de que un día vamos a hacer un conozca de este hombre que merece la de pena. De Wally Wood, yo sí, yo apuesto por... Mira, la semana que viene lo mismo podemos... De acuerdo. De hecho, además, se lo diría a ver si tiene ganas de irse a Estados Unidos, tiene que irse, ¿no? Sí, tiene que irse a Estados Unidos, yo creo que tiene ganas. Perfecto, pues encargado queda el tema, para la próxima semana. Novedades en Moviola, novedades entre comillas esta semana, bueno, que podemos disfrutar allí, por supuesto, entre otras novedades de verdad, novedades que también encontramos en Moviola, en la calle Minas de Galdor número en Almería. Hombre, para los amantes de las reediciones, esto es jau. Hombre, acabando, está recién imprimido, ¿eh? Es el paraíso. Me ha impactado mucho lo de La Muerte de Superman, pero vamos. Yo quiero hacer mención antes de entrar directamente en la siguiente sección, que es el Conozca, y agradecer el enorme gesto, gran detallazo de nuestro compañero David Caparrós, que me ha obsequiado, perplejo estoy todavía, con un ejemplar, un tomo de Manara, el clic integral. O sea, quiero felicitar al dibujante en este caso de Manara. Acabo de descubrir a Manara. Todo el mundo quiere a Manara. Sí, impresionante. Sí. ¿Cómo es? ¿Qué forma de dibujar? ¿Qué dibujo más bonito, de verdad? Los colores, qué bien los mezclados. Sí, son los colores, sobre todo. Sí, hay una tonalidad muy bonita. Es eso, vamos a conocer, ¿vale? Vamos a conocer. Atención, amiguitos. Yo voy a por un café, ¿vale? Cappuccino. Bueno, cappuccino, prego. Está sonando a una cosita de arriba casa. De un personaje que se llama McNamara. Es un juego de palabras. Es un personaje, ¿vale? Bueno, lo de hablar de Miro Manara, sí. Hoy era un poco... Porque ha estado muy en noticias, esto es lo que hay. O sea, Miro Manara es un personaje, es un autor conocidísimo, es uno de los grandes clásicos. Pero prácticamente yo creo que el gran público pues no lo conoce. Entonces, no sé si la semana pasada fue cuando, precisamente a raíz de que estaba presente en el Salón de Barcelona, y al nombramiento de nuestra ministra de Defensa, hizo un dibujo en referencia a eso y a la situación política con la elección de Berlusconi en Italia, y que hacía un poco un compendio de todo, ¿no? Una chica de las que él dibuja, sí, de relacionadas con la belleza y el erotismo, sí, sí, embarazada, vestida de militar, con un periódico que hacía referencia a las oposiciones que todavía quedan respecto a este tipo de nombramientos. Esa imagen me suena. Esto ha puesto en la noticias y en todas partes el nombre de Emilio Manara, sí, y como me imagino que mucha gente, bueno, los quizás muy aficionados al cómic, pues sí lo conocen, evidentemente, pero como en la mayoría posiblemente no sepan quién es este autor, que ahora mismo estaba sonando mucho, uh-huh, pues bueno, vamos a dedicar, Javi ha cogido su mochilita, no te digo que ir muy lejos, porque está como estaba en Barcelona, pero bueno, que... Sí, va, no se ha ido a Italia, no ha ido a Italia. Yo creo que después, sí, para indagar un poco en su vida, le pregunta a familiares, le pregunta a la yaya, todo, ¿cómo es, cómo era Milillo, no? Sobre todo, que, sí, sobre todo quería conocer a las modelos, ¿no?, de los cómics. Sí, de no, es que ha preguntado a las modelos cómo es trabajar para Milo Manara, uh-huh, si te mira mucho, si no te mira. Espectacular, es, ¿eh? Espectacular. Es muy exigente, bueno... Pues desde, pues Javi nos trae precisamente en esta sección Conozca a Emilio Manara. Suena de fondo su quero, amigos. Maurillo Manara, conocido popularmente como Mino Manara, es un autor italiano nacido en 1945 en Bolzano, cerca de la frontera con Austria. En Bolzano, Bolzano. Perdone, Bolzano. Macedonia. Scusi. Desde muy pequeño ya despuntó como gran artista, con grandes aptitudes para la pintura, pero debido a las dificultades económicas que se le presentaban para poder dedicarse a este arte, no triunfó especialmente con la venta de su obra. Pasó a trabajar en el estudio del escultor español Miguel Ortiz de Rocal, aunque no abandonó su vocación y ya en 1968 publicó su primer cómic titulado Genius, una obra de serie negra con tintes eróticos que empezaba a definir el estilo y temática que lo harían famoso mundialmente. Asimismo, Manara, fuertemente comprometido políticamente con los movimientos de izquierda de la época, pues colabora y participa con la agitación social y cultural tanto en persona como a través de su arte, realizando obras como Alessio il Borgene, Telerompo y Estrategia de la tensione. El italiano mío es como el inglés, ¿sabes? Estrategia de la tensione. Vale, pues, rombo. Estrategia de la tensione, esta última para el Partido Socialista Italiano fue, uh-huh, fue realizada. Sí. Sin embargo, y como apuntábamos antes, a Milo Manara se le reconoce mundialmente por ser un autor especialista en el cómic erótico. Su obra, lejos de caer en lo vulgar y en la pornografía más comercial y chabacana, pues que tanto abundan en el género, utiliza su arte para presentarnos buenas historias cargadas de un morbo recurrente acompañado de un dibujo elegante y estilizado que ha sido influencia para dibujantes de todo el mundo, como por ejemplo Jim Lee, pues, entre otros. Uh-huh. Y como no puede ser menos, un artista de esta talla ha colaborado con guionistas no menos importantes como Jodorowsky o el inmortal Hugo Pratt en obras como Verano Indio o Los Borgia, aunque quizás son más significativos por la repercusión mediática las obras como con Federico Fellini o Pedro Almodóvar, ilustrando guiones de ambos por deseo expreso de los cineastas. La aventura oriental de Giuseppe Derman, Tal vez soñar, El clic, que tiene el señor Antonio, sí, entre sus manos, fantástico clic, o Guglielmi, sí, sí, los cuatro, es que es una recopilación de las cuatro, no, clic dos, me parece clic insuperable, o por ejemplo Gulliveriana, son obras que ya han pasado por mérito propio a la historia del cómic y al Olimpo del género erótico, tanto en su fama como en ciertas ocasiones que se ha llevado a la gran pantalla alguna pseudo adaptación de estas obras que realmente solo quedaron para la posteridad como un subproducto para los pornocinéfilos más burdos, sin tener nada que ver con la magistral visión del italiano, de este artista italiano. Al día de hoy, Manara sigue su producción en el mundo del cómic, aunque también trabaja para publicidad y en diversos medios que requieren a tan solicitado personaje del mundo del cómic y la ilustración. Sí, señor. Hemos conocido a Manara desde la Italia. Fíjate, recomendable. La canción esa del McNamara, que sí, era precisamente con Almodóvar también. Sí, sí, sí, sí. Era también por referencia, fíjate, este hombre colaboró también con Pedro Almodóvar. Uh-huh. Y bueno, y que se llamaba por sí precisamente, la digo, Quiero ser mamá. Quiero ser mamá, exactamente. Muy bien, pues ha sido el personaje de hoy desde, ya digo, desde el país de Marco. Hombre, ya ahora, después de conocerlo, no nos extraña que tenga tendencia a tomar parte en cuestiones quizás políticas, ¿no? De dar su opinión, porque lleva haciéndolo mucho daño, ¿no? Para nosotros puede ser sorprendente, pero se ve que los italianos deben conocerlo bastante. Bocado di Cardinavi, el clic 2 de Manara. Vale, hoy mezclando idiomas hoy, culturas aquí. Eres flipante, ¿eh? Planeta Duna. Lo que he visto mucho Eurovisión, chicos. Entonces me he quedado con eso. Y hola, Rafaela también. ¿Así cómo se diría dos puntos en catalán? Dos puntos. ¿Dos puntos? Dos puntos. Eso no lo hemos visto nunca. En italiano es due punti. Due punti. Bucato di Cardinavi. Bueno. Pues venga, me ha salido ahora la voz de Albano, así que corremos un tupido velo rapidísimamente y nos vamos al consejo de... Hoy es guionista. Me toca. Hoy es el consejo de guionista. Atención, amiguitos, sé que llega ya. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Si intentarlo es el primer paso hacia el fracaso. Adelante, David, consejo. Pues hoy vamos a hablar un poquito de una cosa tan importante en el cómic como es la elipsis. Elipsis. Elipsis, en efecto. Uh-huh. Bueno, la elipsis es una figura narrativa, una figura no solo literaria, se usa en todas las artes narrativas, que consiste en pasar de un punto a otro y que el espectador o el lector se tenga que imaginar lo que pasa entre medias. O sea, no contarlo todo, evidentemente. Tú ya te lo imaginas. Sino, claro, la típica situación es la que, por ejemplo, se está viendo una película y los protagonistas dicen, tenemos que ir a Las Vegas. Y el siguiente plano aparecen en el aeropuerto de Las Vegas. Pues claro, hombre, ¿se han teletransportado? Pues no, habrán cogido un avión. Claro. ¿No? Se entiende. No, pues eso es una elipsis. Entre otros muchos vehículos. Están en el aeropuerto, pero sí. En fin, bueno, ¿por qué es importante la elipsis en el cómic? Bueno, fundamentalmente porque es la esencia del cómic. Quiero decir, siempre, el cómic, como son viñetas, no es una secuencia continua, como puede ser el cine. Entre una viñeta y otra, evidentemente siempre hay una elipsis, sea más grande o más pequeña, ¿no? Pero siempre, cuando se narra en cómic, se elige momentos concretos, se eligen flashes en el tiempo, ¿no? Por así decirlo. Y el lector rellena el hueco que hay entre viñeta y viñeta con su imaginación, simplemente, ¿no? Claro. Pero bueno, aparte de esa esencia, ¿no? De paso de viñeta a viñeta, también la elipsis es importante en el cómic porque es un medio en el que generalmente se tiende a contar mucho en poco espacio, por así decirlo, ¿no? Sobre todo cuando se trata de relatos cortos, pero no solo relatos cortos, entonces en relatos largos también se cuenta muchísimo en muy poquitas páginas. Entonces, bueno, pues el consejo, por así decirlo, no es un consejo realmente, es un poco explicar lo que es la elipsis y tener cuidado con ella, o sea, usarla bien. Usarla bastante porque el cómic gana muchísimo en fluidez y gana muchísimo en agilidad cuando se utiliza bien la elipsis, pero bueno, cuidadito también porque siempre, saber dónde poner el siguiente paso, que decir, y que no sea un salto al vacío. Que cuando pongas la siguiente viñeta en la historia, aunque no tengas que contar lo que ha pasado entre medias, pero se puede intuir bien. Suele ser obligatorio siempre releerse cuando uno escribe algo con un poco de alejarse, ¿no? De alejamiento. Es decir, bueno, y si yo me leyera esto por primera vez, entendería lo que pasa entre aquí y aquí. Y así, pues como consejito, pues yo diría que cuando la elipsis es muy grande, cuando se una elipsis, pues las elipsis pueden ser temporales, o pueden ser espaciales también, o ambas cosas, ¿no? Cuando se cambia de localización o pasa un intervalo de tiempo grande, se puede aprovechar el cambio de página para hacerlo, con lo cual da más sensación de que has pasado un tiempo, ¿no? Ha pasado a otra escena. Ya hablé del cambio de página cuando dije de para ocultar las sorpresas y tal, pero bueno, siempre porque pensando que, como dije en una ocasión, en el cómic la unidad narrativa fundamental, por así decirlo, como si dijésemos el párrafo, es la página. O sea, cuando quieres contar algo, utilizas una página. Cuando llegas al final de la página, pasas a la siguiente, entonces es un buen momento para pasar a otro tema. Por ejemplo, puedes hacer un salto temporal o espacial. Muy bien, pues ha quedado clarísimo, ¿eh? El consejito de pues guionista hoy. Sí, señor, la elipsis. Cuidadito, no abusar de las elipsis, ni muchas ni una poca elipsis. Muy mal traído, ¿no? Ah, está bien. Lo está pensando y ensayando, pero bueno. En fin, el consejo de David Caparrós, el guionista, amiguitos. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Si intentarlo es el primer paso hacia el fracaso. Y el disco dedicado de gran final, hoy en Planeta Duna. Pues bueno, a colación de que dentro de poco, el día 10 de mayo, si no me equivoco, ¿no? El 10 de mayo. El 10 de mayo, pues viene a la capital almeriense a tocar estos caballeros. Al de los juegos. Sí, o lo que queda de ellos, no sé si están todos vivos. No, vienen con menos pelo, pero vienen todos. Vienen todos, ¿no? Sí. Ah, estupendo. Pues nada, Scorpions, estos clásicos con esta canción que es Wings of Change. Qué bonito. Las alas del cambio. ¿Cómo lo vamos a pasar, Son fantásticos, se va a llenar el Palacio de los Juegos con Scorpions. Amiguitos, David Caparrós, Juanma Beltrán, nos encontramos la próxima semanita aquí en el Planeta Duna. A ver si es verdad. Entonces. Citamos a todos. Adiós. Hacemos una elipsis. Hasta luego. Adiós.